Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos desde Radio Alhama en internet. Abrimos ahora nuestro espacio literario aquí en alhama.com. Pues sí, hoy traemos una selección de textos de Jesús Pérez. Se titulan Poemas del silencio y la soledad. Eso es. Son poemas y rimas breves que, la verdad, invitan mucho a la reflexión. Exploran temas como, bueno, la soledad, claro, el paso del tiempo, el silencio. Son sensaciones profundas, ¿sí? Vamos a empezar, si te parece, con un fragmento de Vendrá ella. Evoca una imagen muy, muy particular. Dice... A ver. La vi cruzando el arroyo con los pies entre la bruma, llevaba un pañuelo claro y una rosa sin espuma. Transmite una calma especial, ¿no crees? Sí, desde luego. Una atmósfera casi onírica, diría yo. Muy etérea. Sí, sí. Y luego está ese otro entró como entra el silencio. Describe una presencia sutil, pero que lo cambia todo. Me quedo con estos versos, fíjate. No era la noche. Era otra forma del mundo, más desnuda, sin deseo ni miedo. Habla de una comprensión profunda, ¿no? Como un cambio interior. Totalmente. Es que esa otra forma del mundo más desnuda sugiere una percepción distinta, ¿verdad? Sí. Sin los filtros habituales del deseo, del miedo. Es potente. Sí, como ver las cosas de otra manera, más esenciales. Y hablando de eso, la soledad, el autor la describe de una forma muy original, fíjate. No como tristeza necesariamente. No, eso es interesante. ¿Qué dice exactamente? Cito, la soledad, esa bruma que no pesa, me crece por dentro como un árbol sin hojas. Es algo hondo, ¿eh? Sin bordes definidos. Casi físico, ¿no? Es una imagen muy potente, sí. Esa idea de que crece por dentro, como algo orgánico, pero a la vez sin hojas, desnudo. No es un vacío, es una presencia. Exacto, una presencia interna. Y también nos regala imágenes como la de Despierta la mañana, dice. Despierta la mañana, pálida y lenta, como el alma que vuelve de un sueño que no recuerda. Captura muy bien esa quietud del amanecer. Sí, y la comparación es clave. Esa lentitud, esa palidez, la conecta con ese estado medio dormido, ¿no? Cuando vuelves de un sueño que no sabes bien cuál era. Humaniza mucho el amanecer. Le da un toque muy introspectivo, sí. Y bueno, además de los poemas, que son más extensos, hay una sección de versos y rimas breves y proverbios líricos. Son como pequeñas píldoras de sabiduría. Sí, fogonazos, casi aforismos. Algunos muy directos y sugerentes, la verdad. Por ejemplo este. La verdad no da respuestas. Camina contigo. Es una idea... Profunda, sí. La verdad como camino, lo como meta. Me gusta. O esta otra. Nada pesa cuando amanece y todo vuelve a empezar. Qué bonita imagen para el comienzo del día. Sí, transmite mucho optimismo, un frescor, y contrasta quizá con otros versos más introspectivos. Claro. Hay una sobre la introspección que me ha llamado la atención. Estar solo no es ausencia. A veces es el único modo de escucharse. Esa conecta muy bien con la idea de la soledad como árbol sin hojas, ¿no? No es vacío. Es un espacio para la escucha interior. Totalmente. ¿Alguna otra rima que te haya gustado especialmente? Pues mira, me gustan estas dos. Una dice, la palabra que no dices... A veces es la más justa. Da que pensar sobre el valor del silencio. Y esta otra. Escuchar no es callar, es abrirse. Que parece lo contrario, pero no lo es. Define la escucha activa, la empatía. Claro, son como dos caras de la misma moneda. Saber callar y saber escuchar de verdad. Son versos que te dejan pensando, sí. Desde luego. En fin, una muestra yo creo muy interesante del talento de Jesús Pérez. Pueden encontrar los textos completos, por cierto, en la sección Espacio Literario de alhama.com. Sí, allí están disponibles y quizás también alguna imagen que los acompaña que siempre ayuda a contextualizar. Eso ha sido todo por ahora desde Radio Alhama en internet, una emisora de Alhama Comunicación. Seguimos, como siempre, preparando más contenidos para ustedes. Con Juan Cabezas ahí, pendiente de que todo suene perfecto desde el control técnico. Hasta la próxima. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.